El número de muertes confirmadas es superior a 200. El gobernador ha instaurado el estado de emergencia. Miles y miles de cuerpos tirados por las calles. El pánico se ha expandido por todo el mundo tras un informe de la Organización Mundial de la Salud que indica que la última vacuna ha fallado. Con los burócratas fuera del poder, por fin podremos tomar medidas para proteger la ciudad de Los Ángeles es la última que instaurará la ley marcial. Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena de los altercados siguen por tercer día consecutivo y parece que la comida se está agotando. Un grupo que se hace llamar los Luciérnagas afirma ser el responsable de ambos ataques. Sus estatutos exigen que vuelvan todos los representantes del gobierno. Tras la ejecución de 6 supuestos Luciérnagas, se han iniciado varias manifestaciones. Aún podéis alzaros con nosotros. Cuando estéis perdidos en la oscuridad, buscad la luz. Creed en los Luciérnagas. Muy buenas, bienvenidos a Game Elch. Hoy vamos a hablar de una gran joya, el juego The Last of Us, un videojuego de acción, aventura y con toques de survival horror que fue desarrollado por Naughty Dog exclusivamente para PlayStation 3 y que luego más adelante se realizó una remasterización para PlayStation 4. Y hoy para hablar de esta joya, porque este juego es lo que es, tenemos aquí a grandes colaboradores. Aquí tenemos al señor Gunn Kaiser, el magneto de las ondas. Buenas noches, los pelos como escarpias con la musiquilla. Como escarpias. La verdad que es increíble. Tenemos aquí a Chupacharcos. Hola, muy buenas. Que sepáis que vamos a tener spam, spoiler... Spoiler alert. Así que ya sabéis, si no habéis jugado y no queréis enteraros de la historia, cambiar de canal. También tenemos a Bernie, el murciélago del Palmeral, aquí en el mando controlando a todo el mundo. Si nos pasamos, el mute está ahí cerquita. Muy buenas a todos. Yo tenía muchas ganas de este programa desde hace un par de años, así que jugué el juego. Quería rendirle un homenaje como se debe. Un tributo. Sí, un tributo a esta magna obra que me vendió 2 consolas, ya lo he dicho en más de una ocasión. Y vamos allá, vamos a disfrutar hoy y hablar tranquilamente y sin miedo a cortarnos ni un pelo. También tenemos al becario Dun Pepe. Muy buenas tardes, noches o días, en el momento que no estéis escuchando. Bueno, hoy vamos a hablar de zombies, lo sabes. Es el único juego que no ha jugado de zombies. ¿Es el único juego de zombies que no ha jugado? Pues no está para ordenador. Hombre, también es verdad que no son zombies, son chasqueadores. Infectados. Hay de todo. Como los de Rec, o 28 días después. Pero bueno, luego hablaremos de zombies contigo y queremos que nos hables de este tema que tú controlas mucho. Sobre todo en cuestión de machacarlos y convertirse en carne picada. Y también tenemos a un invitado muy especial, que es Jaime, de Reserva de Maná. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Pero invitado no, yo ya soy de la familia, ¿no? Pero es miembro del equipo y es el encargado de la sección Soplando Cartuchos. Pero sí, pero que es invitado porque no viene todos los días. Ya, es verdad. Pero bueno. Encantado de estar aquí una semanita más en representación de Reserva, ¿no? Porque Carlos no ha podido venir. Un abrazo. Luego nos mandará un audio y lo pondremos en edición para que la gente pueda escuchar también sus impresiones sobre el juego. Y nada, agradecido de que contéis conmigo, que ya sabéis, lo hemos hablado 10.000 veces por el grupo de WhatsApp, que es uno de mis juegos favoritos, y tenía que estar aquí. Bueno, últimamente viene más que rode, ¿eh? Es verdad, viene más que rode. Hoy vamos a empezar el programa, no vamos a tener ninguna sección, ni lo que me salga de mis casillas, ni nada. Vamos a ir directamente a hablar del juego porque tenemos poco tiempo y hay mucho que hablar de él. Bueno, ¿quién quiere empezar? ¿Quién quiere comentar las primeras cosas? El invitado. Bueno, pues yo a modo de introducción debo decir que es un juego que para mí lo tiene todo. Para empezar, no es sandbox, lo cual ya es bueno. El género es survival horror, ¿no? Yo creo que no cabe ninguna duda. Una aventura survival horror, que es un género que, si no a todos, a casi todos nos gusta. Pasar un poquito de miedo, toques de acción y tal. Tiene una historia que engancha de principio a fin y con un final muy bueno y un principio también muy bueno. Bueno, el final polémico, dejémoslo ahí. Pero una historia que engancha, una banda sonora prácticamente inmejorable, espectacular, unos graficazos increíbles, los tenía en PlayStation 3, los conserva en PlayStation 4 mejorados y una jugabilidad para mí muy buena. O sea, para mí lo tiene todo. Sí que es verdad que a mí lo que me gusta del juego es que es un juego de personajes. Yo creo que Joel, Ellie son personajes que desde el principio te calan en lo más hondo que pueda haber. Y yo creo que es eso, ¿no? O sea, es cómo va avanzando la historia poquito a poco y, o sea, es cómo poquito a poco la jugabilidad Es que no sé, es que realmente lo yo tiene yo todo. Yo siempre la considero como una sinfonía de una orquesta donde tiene sus tiempos, tiene un principio. Yo siempre he dicho que son los 15 mejores minutos de un juego. Sublimes. Magistrales, porque no es por lo que te cuenta, sino cómo te lo cuenta. Porque tú, siendo el que maneja el control, pareces tener la sensación de que tú controlas la situación y en ningún momento te están llevando por donde quieren y tú no te das cuenta. Pero aparte de eso, el juego tiene su principio, su como una orquesta que tiene su subida y luego tiene su momento donde te van contando cuánto tiempo ha pasado, qué ha pasado, quién eres, dónde estás y por qué. Y luego tiene momentos magistrales y momentos de más relajación. Y yo no sé si sería un juego que le pueda gustar a Pepe, porque no es el típico juego en el que te puedes soltar a pegar tiros como... No. Todo lo contrario. Eso, al contrario, Fení se quejaba de eso, en el que si te pones a estructurar una zona donde los tienes autocontrolado y después de cargarte 4 o 5 en el último te equivocas... Que a todos nos ha pasado. Sí, sí, toda la estrategia se te va a freír mono y te toca volver a empezar. Y es un juego que, a pesar de que eso ha pasado muchas veces, o a mí me ha pasado muchas veces, no se te hace tedioso volver a empezar ese momento. Es decir, bueno, pues ahora lo voy a estructurar de otra manera, o esto me ha salido bien y esto no, voy a intentar cambiarlo. Bueno, y el mundo de la munición y cosas así, que es algo que es un objeto muy valioso. Que, por ejemplo, en el depende del nivel de dificultad, bueno, que lo juegues. Pero sí que es verdad que si lo juegas a un nivel normal, la munición tampoco es que sea... No te vas a quedar sin munición en el juego. Sí, pero que a lo mejor que no es como en otros juegos, como por ejemplo Resident Evil, que directamente estás ahí pegando tiros con... Es que... O te sale en el 4 un tío con una gabardina que te vende. Pero ¿de qué Resident Evil estamos hablando? Cualquiera. De los primeros. Hombre, los primeros la munición escaseaba. Matas a los zombies con una pistola, yo me las cargo a todos a cuchillos, incluso a los jefes, no me Hombre, jodas. El Resident Evil 1 para PlayStation 1, o sea, para PlayStation 1 sí que es verdad que escaseaban, pero luego, ¿qué te digo yo? El 2 o el 3... El 3 sí que tenía más, el sí, conforme avanzaban los juegos había más munición. Claro. Luego el 4 ya ni te digo, el 5 ya es un festival de munición y el 6 ya no... A mí me... Hombre, yo en el 6 tengo la Magnum con munición infinita. Lo que dices de la munición, yo empecé el juego, lo jugué en dificultad normal. Y empecé y al principio me costó porque no tenía material suficiente para abarcar una misión de estas de infiltración. Y decía, ¿cómo narices me lo puedo pasar? Tengo que hacerlo perfecto porque si me equivoco ya me quedo sin munición y no puedo luchar a puñetazos con los infectados. Entonces yo ahí sí que vi que escaseaba, pero luego lo comentaremos si hablamos de las pegas, pero el final es todo lo contrario. El final del juego ya tú vas súper chetado. Al final se convierte un poco en el Rambo. En una especie de no shooter, ¿no? Pero sí se vuelve más... Te sobra munición, sí, pero bueno, y armas y todo. Es lógico que te sobre porque el final está diseñado un poco para... Es que si no... Para que sea el tiroteo final y luego... Pero no nos adelantemos al final y vamos a ir poquito a poquito. Una de las cosas que a mí sí que me gusta es que te tengas que arrodillar en vivo, sacar la mochila y construir lo que tienes que construir en ese momento, con lo cual tienes que pensarte en qué momento, una vez que ya has liberado una zona, por decirlo de una manera, decir, bueno, qué me hace falta o qué no me hace falta, voy a construir, porque en mitad de un combate no vas a poder... Y no hay regeneración espontánea de vida. No hay autocuración. Tienes que usar botiquines, que lo hace un poquito más difícil, ¿no? Al estilo un poco más clásico. Chupa, ¿tú qué opinas? Además, que también es lo que tú dices, que se tira su tiempo en curarse, que no puedes en pleno tiroteo decir, hostia, me han herido, me van a matar, me voy a poner aquí a lo loco ahí a curarme. No, tienes que decir también el momento idóneo cuando curarte, que no es todo lo que reluce. Hombre, realmente es bastante natural en ese aspecto. Por ejemplo, en el Resident Evil, otra vez vamos a hablar de zombies. Fumarte la hierba es como algo que dices tú. Eso lo que sí que hace es que te obliga antes de salir a lo loco, que es lo que hablábamos, a pararte, mirar el entorno y decir, bueno, vamos tranquilos porque salir te supone... ¿Nos ha pasado que pensáis una estrategia, empezáis a elaborarla, primero vas a por este que le tienes más cerca, luego vas a por otro, luego vas a por otro, te está saliendo de puta madre? Viene la cría. Llega el último o así y la cagas y entonces ya se va a tomar por culo. Se te mete el I por en medio o le das un arma y se pone a disparar como un cenutrio. Bueno, Eli, hay que hablar de ella porque... Hablemos de los personajes. Se la quiere tanto como se la odia en el juego. A nivel, como personaje, es muy buena. O sea, sí que es verdad que es un personaje que se le coge mucho cariño, pero sí que es verdad, estar con ella, hay algunas veces que es en plan... Yo me acuerdo del principio, justamente, que estás en una zona muy oscura y demás, y estás ahí tú como agazapado la primera vez que te vienen los chasqueadores. Sí, tienes que ir con cuidado. Que tienes que ir con cuidado tremendo. Y ella va corriendo, tirándolo todo. Sí, de aquí para allá. ¿Qué dices? Pero por Dios, que la maten. No, no. Eli no tiene nada que ver con Ashley de Resident Evil. Vamos a hacer ahí un flaseo. O sea, son como la noche y el día. Salir corriendo, meterte en una cobertura y ella de pie detrás de ti. Y tú dices, ¿qué haces de pie, por favor? Pero hay algunas veces que no lo detectaba los sí, pero yo creo que está, no, yo creo que está hecho un poco para eso. Claro. Para que la inteligencia artificial, que va a cometer errores, no te perjudique. No te todo el dato todo el rato jodiendo. Sabían que era muy difícil hacer una buena inteligencia artificial para él y para que se escondiera igual que tú. Y en vez de... intentar mejorarlo, pues dijeron, vamos a ignorarlo. Ahora, aunque en los Uncharted la inteligencia artificial del compañero está bastante bien hecha. Se esconde bien y dispara, y si vas tú pero a la cobertura se quitan. Es mucho más sencillo en Uncharted el caso del compañero, ¿no? No es tan complicado como aquí en el tema de esconderte, que no te vean, que no te oigan, tal. Eso va a ser uno de los factores que se van a mirar con lupa de cara a la segunda entrega, porque es de las poquitas pegas que se le encuentra a The Last of Us 1, ¿no? Sí. Y de cara al 2 es una de las cosas que la gente... Sin embargo, no habéis visto en una... yo descubrí en un sitio, cuando bajas y limpias la zona, se queda una superficie relativamente grande. Y yo, pues lo típico, te pones a mirar a ver si encuentras algún botiquín o alguna cosa. Y luego sucedió algo y me mataron. Y al volver a reiniciar y volver a limpiar la zona, en vez de ponerme a buscar en las zonas que ya sabía que no había nada, pues dio la casualidad que me quedé cerca de Eli. Y Eli, si te alejas, te pierdes cosas de la historia. Sí. Porque si cuando ya libera una zona, ella tiene su mentalidad y te hace preguntas de cosas, o se acerca a un sitio, y si tú no estás en ese momento, en ese sitio, no, la pregunta que puede hacerte no te la va a hacer. Y eso es verdad que está chulo, porque te hace que estés un poco más pendiente de que cuando no hay momentos de acción, tampoco la abandones y te pongas por ahí a rebuscar. Y eso también está muy bien pensado. Sí, pero eso también ocurre con otros personajes, que si no estás muy atento, quedan huecos de historia que no te completan. Que son un poco intrascendentes, pero que no está mal lo que aportan. Como no, la homosexualidad de cierto personaje. No te alejes. Tijerita. Yo quiero no, comentar. No, homosexualidad masculina de otro personaje. Ah, bueno, sí, el otro, el cortito este, ¿no? Uh-huh. Yo quería comentar por cómo empieza el juego, ¿no? Lo que decía Alberto, que tú manejas a la hija de Joel al principio. Me parece magistral cómo tú vas andando por la casa. Si tú vas deprisa, a lo mejor no te das cuenta, pero si te paras a mirar por la ventana, ves cómo pasan coches de policía, ves cómo hay algo en el exterior, ves cómo el mundo está vivo. Y cómo te van contando, ¿no? Ese... Cómo surge, cómo brota el virus o el hongo en este caso, y lo hacen desde un... O sea, tú no sabes nada y tú manejas a una personaje que no puede atacar ni nada, y tú lo vas viviendo casi como si fueras tú mismo y estás padeciendo igual que ella, ¿no? Te ves indefenso y la forma en que lo cuentan todo y además, con esos gráficos es que me parece alucinante. Cuando vas en el coche que puedes girar la cabeza. Exacto. Si giras mucho y miras hacia atrás, la conversación que tienen el piloto y el copiloto, que son el padre y el tío, es como que se hace más tenue. Sí. Entonces tienes que estar pendiente de lo que están hablando si te quieres enterar de la historia, pero al mismo tiempo quieres ver el exterior. Yo recuerdo que cuando vas con el coche, mira, y la granja de al lado tiene... Se está quemando. Sí, no, hay una familia que está saliendo, está metiendo las cosas en el maletero y la madre lleva a la niña. Te crea angustia desde el principio y, como digo, muy bien hecha, porque inicialmente, como bien dices tú, no sabes por qué. Claro. Sí, es un juego que hace que empatices bastante con la historia de los personajes. Y te introduce... Eso hace que te introduzcas aún más. Sales, por ejemplo, cuando al principio de llevar a Joel, ya en los 20 años después, sales a la calle, ¿no? Y te ves un montón de soldados que sacan a gente de un edificio y los arrodillan con las manos en la cabeza, pasan el detector y dice, ¡uh, este da positivo! ¡Ta, ta, ta, ta, ta! Y ahí los ejecutan ahí mismo. tú puedes pasar de eso, tú puedes seguir avanzando con el personaje, pero ves algo que está pasando por ahí, te acercas y ves más movimiento, más vida. No sé, a mí me parece una forma magistral. Sin embargo, una pregunta os voy a hacer a todos. Yo cuando pasa ese momento, cuando pasa lo que dices tú, a partir de ahí, a mí el juego me dio una sensación de bajón. Sí. ¿En cuanto a esos elementos o en cuanto a qué? No, ¿al principio, en general, cuando terminan los 15 minutos, que ya vuelve Joel y te dice 20 minutos, 20 años más tarde. El principio está bien porque te cuenta un poquito qué ha pasado, qué pasa con las facciones que hay allí, que está el ejército, que estáis en una zona más o menos cubierta. Pero luego el juego se convierte en... antes de que te digan quiénes son los luciérnagas, hay un momento en el que vas con la compañera, que no recuerdo ahora el nombre, de que vais a buscar unos recursos que le han robado y tal. Ese momento, ese momento se me hizo muy plano, muy carente de historia, como que, o demasiado largo. Está bien que quieras contarme que dentro de esa ciudad o de ese refugio donde hay un poco más de seguridad hay un cierto contrabando de armas o de comida, está bien que lo cuentes, pero se me hizo demasiado largo. Hubo un momento ahí, además lo recuerdo siempre, además creo que lo dije hace un par de programas, que es un juego que me gusta jugar todos los años, por lo menos una vez. Y romperlos. Y siempre recuerdo cuando llego a esa parte que me parece muy plana, que no me gustó. La chica se llamaba Tess, y sí que es verdad, me pasó lo mismo a mí. Yo creo que a lo mejor empieza tan magistral y tan arriba que sí que es verdad que cuando empieza otra vez la historia, sí, te lo tiene que contar, es lo que te decía, todo. Luego a partir de ahí el resto de la historia tiene sus momentos de punta y sus momentos más relajados. Porque el momento que caes herido y llevas a Eli, hay un momento en el que tiene que cazar y tiene que hacer un par de cositas y tal, que vuelve a ser relajado, pero enseguida encuentras un personaje o tiene esos. Por eso decía lo de la orquesta, ¿no? Esa sensación de la orquesta. Y ese momento a mí me pareció muy plano y muy largo. No, sí, yo también. Bueno. Sí, para mí el juego tiene uno de los mejores prólogos de la historia de los videojuegos. Es muy potente, es una maravilla todo lo que te cuentan, es dramático. Pero como le pasa a otros juegos con grandes prólogos memorables, para mí, por ejemplo, The Phantom Pain tiene un prólogo que me parece una obra de arte. Y una fumada de Kojima, luego el juego pega un bajón importante. En Fallout 3 igual, el prólogo que te sirve de tutorial es una maravilla también, lo que se inventaron los de Bethesda para hacer cómo naces, te haces adolescente y todo eso, es como vas creando a tu personaje y luego sales ahí del refugio y ya está. ¿Y qué? Y ahora pues, momento de bajón hasta que empiezas a enganchar un poco a la historia. Y aquí, sin ser lo mismo, pues pasa un poco también. Tienes un prólogo muy potente, luego se desinfla el juego, pero no durante mucho tiempo, de hecho poco, porque es en cuanto encuentras a Eli, sí, ahí ya el juego pega otro subidón, sí. y ya es que te interesas por la relación entre los dos, o sea que no es mucho siempre digo que es ese momento, por el momento que te cruzas con los luciérnagas y empiezan a contarte quién es Eli, o en el momento que ya te dicen, bueno, esta es tu responsabilidad, intentar sacarla de aquí, el juego ya coge un ritmo y ya no lo vuelve a bajar, aunque tenga sus altibajos, los bajos no son tan bajos como esos, no sé, 15 o 20 minutos de juego en los que yo me sentí, uy, me esperaba otra cosa de juego. Sí, cierto. Otro punto que hay que destacar, que yo creo que es el éxito del juego, yo creo que es la ambientación. O sea, yo creo que sí que es verdad, ha habido un diseño detrás, sí, increíble, y te crees todo. O sea, es cualquier lugar al que tú vayas y ves en plan... Los escenarios son totalmente diferentes. Es que son geniales. La ambientación está que... lo que es el apocalipsis cercano, porque no es posapocalíptico como Mad Max o Juez Dredd, cosas de estas, sino que es algo cercano. A mí me encanta. O sea, no sé, ahora mismo no sé decirte en qué otro juego lo he visto, pero es una ambientación que siempre me gusta. Y además es que tiene momentos que para mí son magistrales. Hay un momento en el juego... como que está, es bastante pausado, no hay chasqueadores y demás, y llega a un lugar donde hay una planicie, donde hay unas jirafas o hay unos animales sueltos, que es que me pareció, digo, ¿pero y esto? Sí, o sea, y la conversación que había con ellos, o sea, es cualquier cosa, es que donde te pares... Sí, la forma de hacerte ver como la niña es la primera vez que ve, claro, se cruza con los animales, lo sorprendida que está, en plan de, hostia, ¿existen? ¿En realidad habían existido? ¿Qué coño? ¿Estás de broma? ¡Venga, deprisa! ¿Ves eso? Está bien. Ven aquí, ven aquí. Colega. Deprisa, ven. Vamos. Oye. Es una pasada. Oh, ¿a dónde va? Venga, vamos, vamos. Despacio, niña. Vamos. Entonces, ¿esto es todo lo que esperabas? Tiene sus altibajos, pero la experiencia es increíble. Y entonces todo eso, ¿sabes? Toda la ambientación, todo, ¿sabes? Cómo te muestran todo, los personajes, el diseño, mira, todo. Cosas tan ligeras, pero que tienen una profundidad de sentimental. Yo recuerdo que cuando vas por una... Hay un momento en el que llegan a una autovía, una autopista, sí. Y hay un montón de coches abandonados y tal, y ellos van andando. Y hay una autocaravana, y entras en la autocaravana, y en la autocaravana hay fotos de la familia que iba en esa... Y quiero recordar que había... Que te contaban una pequeña historia de lo que le había pasado a esa familia. Y llegas a empatizar con alguien, con un personaje que no has llegado a conocer. Ocurre lo mismo en las alcantarillas. Sí. Que con las notas te van contando cómo la gente fue. Se quedó allí. Sí, correcto. Montó una comunidad. Recogían el agua. Cuidaban a los niños. Tenían una zona para los niños y todo eso. Hasta que alguien se infectó. ¿Y cómo te cuentan? ¿Cómo te van contando todo eso? No sé. Y luego te los encuentras a todos por allí. Como diría mi amigo Dani Romero, que tú lo conoces, la poesía del abandono, ¿no? Es muy potente toda esa estética y es increíble pensar de lo que nos enseñan, ¿no? De cómo se ha ido el mundo a la mierda en 20 años tan solo. Sí. Cómo está todo comido por la naturaleza, el momento jirafa, ¿no? Que es espectacular, pero muchos más, ¿no? O sea, todos los escenarios cómo están invadidos por plantas, por los hongos, todo completamente abandonado. Los juegos de luces, como decía también Dani. Sí, la iluminación. Cómo utilizan la iluminación, es una burrada, las sí. esporas. Es increíble cómo sí, lo hacen. Sí, a mí el tema abandono y apocalipsis cercano siempre me ha gustado mucho. Estaba pensando en juegos que tuvieran algo parecido. The Division tiene algo parecido. Es verdad que el apocalipsis, o sea, que acaba de suceder, pero ya ves esa ciudad vacía, todo como si se hubieran ido todo el mundo, todo abandonado, todo roto, tal. Es potente, sí. ¿Qué quería decir? O el Dead Island también, que están entre una isla ahí. Empatizas con los personajes que te encuentras también por el camino. Sí, porque te vas encontrando gente que más o menos es importante en la historia porque te ayudan un poquito con la evolución que tienen los personajes. Además, lo chulo que a mí me gusta es que cada uno tiene su historia. Y sin contarte su historia, la vas viendo y te van ayudando desde amigos de él, que no recuerdo ahora cómo se llamaba él. ¿Tony era? Tommy. Tommy es el hermano. El Gallagher. ¿No? Dile al hermano, creo que se llamaba. Tommy era el hermano de Joel. Luego estaba él. ¿Sí? ¿No era él uno negrillo, Tommy, o no? Tommy Rabo. Tommy Rabo. Ese momento en el que la chica le dice, seguid vosotros, que yo me quedo aquí. Sí. Ese es el primer momentazo. Y él dice, pero bueno, y se destapa así el hombro y está mordida. Y tú dices, ¡buah! No, no. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué hace este? Dios. Quizá... Quizá tengan un mapa o algo que diga dónde se dirigían. ¿Hasta dónde vamos a seguir? ¡Hasta donde haga falta! ¿Dónde tenían el laboratorio? No lo dijo, solo mencionó que quedaba al oeste. ¿Qué hacemos aquí? No somos así. ¿Y cómo somos? ¿Cómo soy? Sé que no eres así. ¿En serio? Sabes que somos lo peor, Joel, y lo somos desde hace mucho. No, somos supervivientes. ¡Es nuestra oportunidad! ¡Se acabó, Tess! ¡Lo intentamos! ¡Volvamos a casa! No. Yo no me muevo de aquí. No iré a ninguna parte. ¿Qué? La suerte no siempre nos iba a sonreír. ¿Qué estás hablando? ¡No me... No me toques. Mierda. Está infectada. Joel. Enséñamelo. No pretendía. Enséñamelo. Dios. Vaya, ¿no? Trae ese brazo. Hace 3 semanas. A mí me han mordido hace 1 hora y está peor. Esto es real, Joel. Tienes que llevarla con Tommy. Solía estar con esta gente. Él sabrá dónde ir. No. Esa era tu cruzada. No voy a hacerlo. Sí, que lo harás. Mira, hay razones suficientes como para que te sientas en deuda conmigo, así que llévala con Tommy. Mierda. ¡Mirad la salida! Han llegado. Mierda. Puedo retenerlos, pero tenéis que correr. ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí. No vamos a dejar... No me convertiré en una cosa de esas. Vamos. Pónmelo fácil. Lucharé. ¡No! ¡Vete! Vete de una vez. Eli. Lo siento, no pretendía esto. Muévete. Es que la interpretación de los personajes, el doblaje, porque yo lo he jugado en castellano, el doblaje tiene una calidad que es que te lo crees totalmente. Hombre, es que es un punto importante. Es que la interpretación de los personajes, que son actores, de verdad. Son actores. O sea, son actores que están haciendo eso. Y de hecho es eso, ¿no? O sea, es también cogiendo actores reales para lo que es el videojuego. Hay un momento, que a mí no me acaba de convencer Eli, aunque entiendo lo que quieren hacer, que es que ella carece de un cierto miedo, a diferencia de lo que todo el mundo tiene miedo. Y es verdad que a lo mejor ella no tiene ese miedo porque no se puede infectar. Pero eso no quita a que te puedan matar. Exacto. Entonces, a eso sí que deberías tenerle miedo. Y en ocasiones da la sensación de que ella no tiene miedo a nada. Pero porque es adolescente, entonces no sienten el peligro igual que los adultos. No me convenció. Ten en cuenta que ya ha nacido en esa situación. Claro, es nativa del apocalipsis. No, te la ha planchado. Si no es una explicación para convencer, pero que no es lo mismo que alguien que ha vivido la paz. Han hecho spoiler del comentario de Juan. El personaje que decís antes es Bill. Bill, sí, ¿no? Sí. No sé, yo es que me remito a lo que ha dicho Rafa justo al principio del programa, que al final el juego... es que es una historia de personajes. Sí. O sea, el juego son los personajes. Y lo único. Bueno, lo único no. O sea, el juego te gusta, como digo yo, a mí me gusta todo. Pero lo más potente, lo que engancha, lo que interesa es los personajes y la historia de cada uno. Y no solo la pareja principal, sino los que te vas encontrando. Incluso lo has dicho tú, ¿no? Lo de las fotos. Incluso los que no te encuentras. Es que te interesas por ver cosas que hay por el escenario en para las enterarte oficinas, de historias. Hay un momento en el que estás en la ciudad y hay un edificio con oficinas. En las oficinas hay fotografías y si miras los escritorios, a pesar, no es un copia y paste de cojo una mesa y la pongo al lado, no. Si te pones ahí, fotografías de familias en las mesas, totalmente diferente una de otra. Y objetos personales. Hasta ese punto está cuidado. Es un juego muy agradecido en ese sentido, de exploración. Sin ser un juego de exploración, pero que te premia, ¿no? El hecho de buscar y fijarte en cosas y detalles, porque además está lleno de cositas de esas. ¿Qué os parece recordar esos momentos álgidos del juego? El primero es, después del, de la introducción, el primer momentazo de esos es el que ha dicho Gunkaiser, de Tess. Buah. Eso a mí me dio mucha pena, ¿eh? Sí que es verdad que me lo esperaba. Sí, es por que la trama lo veías venir. Era sí. En plan, te seguro que va a morir. Era un personaje que me gustaba mucho. O sea, era un personaje que a mí... O sea, era como el contrapunto de Joel. Claro, de hecho ella es la que le empuja claro. A la misión. Él no quiere. Ella está ahí, venga, vamos a hacerlo. O sea, que ella es la que hace que toda la historia se acabe desarrollando, porque es la que le incita a empezar la misión. Y es que claro, también las decisiones, porque como hemos dicho, es un juego de personajes, pero también de decisiones. Y en un holocausto zombie, todas las decisiones que tienes que tomar son muy duras. Y en el momento que te dice abandóname, o sea, esto imagínate, eran Joel y Tess, eran personajes muy... Que no se sabe si llegaron a tener algún tipo de relación. Hombre, sentimental, sí. Porque parece que son sí. Socios, ¿no? Pero son socios, ves pero... como que a lo mejor pudo haber algo, pero eso no lo dejan claro en ningún momento. No quieren entrar ahí. Igual lo cuentan en el 2, quién sabe. Otro momento para mí, bueno... dramático y espectacular es el de Henry y Sam, ¿no? El sí, padre y el hijo. Momentazo. Que... No, padre y hermanos. Hermanos. Digo, padre y hermano. Padre y hermano. Hermano. Sí, sí, quería decir eso y me he liado. Cuando, bueno, cuando van a la casa, se refugian, buah. Se hace amigo de ella, ¿no? De alguna forma y pasa eso tan dramático que no sé si contar. Sí, sí, cuéntalo, sí, sí, cuéntalo abiertamente. Aparte que el hermano no le deja tener juguetes para que no se tenga lazos con nada del exterior y que no lleve nada que no sea necesario. Que tienen que llevar solo lo justo y lo necesario. Es un momento muy duro del juego, ¿no? Porque el niño pues está infectado, pero no lo dice. Y a la mañana siguiente cuando se despierta, oye, ¿y Sam? No, no se ha despertado. Y van allí y está convertido y les ataca y se lo tienen que cargar. Buah. Y luego pues el hermano pues enloquece. Y... ¡Ostras! Huele bien. Buenos días. ¿Dónde está Sam? Le he dejado durmiendo. Vaya. Si quieres que venga, vete y dile que mueva el culo. Vale. ¿Sam? ¡Sam! ¿Pero qué? ¡Mierda, se transforma! ¡Es mi puto hermano! ¡Sam! ¡A la mierda! ¡Dios, joder! Eli, ¿estás bien? ¡Dios mío! ¿Sam? No. Oh, no. Sam. Henry. Meli, quédate aquí. Henry. Henry, ¿qué has hecho? Voy a quitarte el arma, ¿vale? Uf, vale, vale, calma. Es culpa tuya. No es culpa de nadie, Henry. Es todo culpa tuya. Henry. Henry, no. Enloquece, pasa. pero entiende el por sí, qué lo ha hecho. Lo entiende, pero no lo acepta. No lo asume. Es nega, el primer proceso es la negación. A mí uno de los que más me gusta es cuando se reencuentra con el hermano. Sí. Cuando se reencuentra, ¿quién? ¿Joel? Joel sí, con, Joel su, con hermano. Su hermano. Que él vive en la central. Que tienen esa discusión como queriendo decir, tío, yo rehice mi vida. Tú, supéralo, ¿no? Tu hija murió, fue una putada, pero tira para adelante, que lleva 20 años llorando de... viviendo del cuento. Ese momento también es muy muy intenso, ese sí. Momento en que se reencuentran y hay ese rencor que no llevan años sin hablarse y sin verse. Sí, tiene mucha carga dramática y por eso en parte esa conversación huye Eli, ¿no? Y hace sí. que tengas que ir a perseguirla a caballo. Bueno, a mí el momento que más me gusta es el momento que Eli tiene que empezar a cazar en el invierno y demás. Momento Lara Croft, ¿eh? Sí, total. Momento Lara Croft, 100%. Pero ahí ves cómo Eli ha crecido, o sea, ya directamente sí que es verdad, ha vivido siempre en un mundo posapocalíptico y demás, pero es como ese punto más de madurez, tengo que encargarme de alguien, tengo que luchar por mí misma, tengo que estar ahí 100%. Sí. Me pareció muy chulo. Y luego también, cuando se encuentra con... creo que era David. Cuando se encuentra con David, ese momento es muy bueno. Me pareció complicado, ¿eh? Sí que es verdad que... forma de encontrarse con David, estás todo el tiempo pensando, ¿este tío va de cara o no va de cara? Yo estaba pensando todo el rato, me la va a liar. Sí, o sea, tienes dudas de él todo el rato y al final estás en lo cierto, ¿no? Y eso nos lleva al momentazo que a mí más me impactó y me hizo soltar el mando, quedarme mirando la pantalla, hecho polvo, que es cuando tiene que defenderse de David, que no sé si intenta violarla, ¿no? Sí, da la sensación como que intenta abusar de ella. Quiere abusar de ella, pero la quiere matar, está forcejeando y ella se defiende y al final se libra y entonces le golpea enloquecida por salvarse y hasta que lo mata y se da cuenta de lo que ha hecho. Sabía que serías buena. No es malo rendirse. No hay de qué avergonzarse. Supongo que no. No es tu estilo, ¿verdad? Puedes probar a suplicar. ¡Que te jodan! ¿Crees que me conoces, eh? Pues te diré algo. No tienes ni idea de que yo soy capaz. ¡Sally! ¡Para! No pasa nada. Soy yo. Mira. Soy yo. Ha intentado. Madre niña. No pasa nada. Yo ahí me quedé, o sea, es que me dejó hecho polvo esa escena. Dije, no sé, me impactó muchísimo No recuerdo muy bien cómo sucedía, porque hace tiempo que no juego. En el restaurante. Sí, pero creo que él, o sea, cuando la captura, creo que le explica, le dice algo así como que tiene suerte de ser chica, porque a las mujeres las usan para tener relaciones y entiendo que para procrear y que la especie perdure y que a los chicos, pues, ñam ñam. Sí, porque eran caníbales. Sí. Pero como ella desde el principio es más dura y se le revela y le golpea alguna vez cuando está enjaulada, pues entonces al final le coge rabia y dice, no, esta la vamos a matar, pero a lo mejor me aprovecho de ella o lo que sea. Pero ver cómo está ella que entra en shock, ¿no? En modo berserker y empieza a golpear. Y ves que Joel está por otro lado, porque te van contando la historia de cómo ella está escapando de todos y cómo Joel se va acercando a buscarla. Sí. Uno y otro van alternando esas escenas. Ese magistral. Ahí hay una y tú dices, fases, no llega. La fase esta del invierno, ahí está una de las fases más jodidas del juego, que entra Ellie como una especie de fábrica. Sí, es verdad. Y ahí me mataron de veces. Justamente en la que estaba comentando yo. También es que yo soy un manco, pero bueno, que era una parte que recuerdo complicada. Jodida. Sí, justamente cuando empiezan a entrar zombies. Y no llevas por casi, todos lados. Y no llevas casi entra, munición. Entra llevar, David también. Llevas muy poca munición. Sí, en ese momento. Yo también morí muchas veces hasta que me aprendía más o menos el recorrido de los zombies, me ponía en una esquina, tiraba la bomba explosiva para que eso la es. Primera oleada me los cargara. Sí. Pero me costó muchísimo a mí también. Sí. Hay que decir que a lo largo del programa nos estamos quejando de la munición, de que si no haces las cosas bien, qué tal. Yo creo que, quiero decir, a lo mejor estamos aparentando que el juego es muy difícil, para nada. Simplemente es un juego que hay que pensarse un poco cómo planteárselo. Y que es muy gratificante hacer las cosas bien. O sea, el juego te premia mucho. No te lo pasas de chiripa. Es decir, simplemente es hacerlo bien. Exacto. Yo encontré uno de esos fallos que me gusta a mí buscar. Hay una zona que hay un montón de agua y está electrificada. Tienes que pasar por el conducto de ventilación de arriba, ¿cachao? Y cuando bajas encima del techo de una especie de camioneta que tiene un remolque. Entonces bajas al techo y cuando sales del remolque entras a una sala donde hay lo menos 8 o 9. Y después de matarme 5 o 6 veces, se me ocurrió una idea y era salir, hacerlos venir, subirme al techo de la furgoneta y cada vez que llegaba uno le daba con un palo y caía el agua electrificada. Y se electrocutaba y me cargué a los 9 y ¡pum! Caía. Qué bueno, ¿no? A los 9. Qué bueno. Madre mía. Yo creía que ibas a decir que no te reflejabas en el agua. Yo me di cuenta de eso al principio. Es una de las peguitas, ¿no?, que le puedes poner al juego, que tan bueno es gráficamente. Y luego no te reflejas en los charcos. ¿Qué opinas de que Eli no nade? Buah. A mí es un recurso para hacer puzzles. Nadie le ha enseñado, ¿no? Ya está. Dicen, necesitamos hacer puzzles de vez en cuando y... No, de hecho hay gente adulta que no sabe nadar. Ahora, dentro de esa tontería, la dinámica del palé en el agua está muy bien hecha. Pero el buceo no. A mí me encantó, no. El buceo está muy mal implementado porque no sé cómo lo han hecho, pero te hundes demasiado, no puedes ir... en línea recta, diagonal. Son los controles que se hacen liosos al final. Sí. A mí todo lo que tuviera que ver con agua en The Last of Us no me terminó de gustar. De hecho, había partes de Eli que tenía que ir con el palé y todo esto que no me gustaron. O sea, no me gustaron porque era un recurso fácil. Es, en plan, necesitamos puzzles. Pues venga, vamos a coger cosas que tengan que ver con agua. Si encontraras agua y vieras un palé, ya sabías lo que tienes que hacer. Es que directamente es eso. O sea, ya directamente digo, vale, hay agua. Tengo que llegar al otro lado. Pues ya tengo encontrado un palé y entonces será un poco tonto. ¿La trampa de la cuerda? No. ¿No? Ese momento también. ¿Qué trampa? El que te pilla y te quedas del revés. Ah, sí. Y te quedas del revés pegando tiro mientras ella está intentando bajarte. Es verdad. Ese momento también es buenísimo. Y bueno, que tampoco hemos hablado mucho del tema de los chasqueadores. ¿Os gusta? ¿Pensáis que la historia está bien implementada? ¿Os hubiera gustado que hubieran sido zombies? Me gusta que estén los infectados, que son más rápidos. Luego los chasqueadores, que son más fuertes, pero necesitas ir con más sigilo. Lo que pasa es que los hinchados no me los creo. Habían tres, ¿no? Era primero uno que iba más lento, los que gritaban que estaban locos. Primero los que gritaban. La primera fase eran los infectados que iban corriendo y antes de eso veían. No había uno. Después estaban los chasqueadores. Vale. Y después de eso estaban los hinchados. Los chasqueadores que si te ven están muertos a no ser que lleves un cuchillo o la habilidad del cuchillo. Exactamente. Al principio no la tienes. Había tres fases de infección. Yo creo que habían tres fases. Y los uno, hinchados. Yo creo que era uno normal, los locos que gritaban. Y los chasqueadores. Y los chasqueadores. Sí. Que mira, los normales eran ciegos. Está la primera, que son los corredores o los runners, sí, más o menos, los acechadores. Luego estaban ya los chasqueadores. Y por último ya estaban ya los acechadores. Hay cuatro. Yo sabía que había tres. Y luego ya la quinta, que son los que te ves ahí pegados en la pared, soltando, explotado. Soltando esporas. Sí, sí. Sí. Pero no, claro, a mí sí que me gusta. Vamos a ver, al final es un hilo... O sea, quiero decir, al final es una... Un recurso. Es como The Walking Dead. ¿Los zombies te gustan? Pues ahí están. Si es que al final es un recurso para contar la historia. Igual que en Perdido por la selva, pues sí, pues es lo de menos. Es una historia de personajes, de nuevo. Y los chasqueadores, pues ahí están. Hombre, a mí sí que me gustó. Como te cuentan lo del hongo, que pasa las hormigas. Sí, y que en unos laboratorios se le va de las manos y pasa a los humanos y tal. A mí me gustó. Es que hubo gente... que no le gustaba, en plan, que fuera todo por los hongos y que fuera, ¿sabes?, que se infectaran así. Y a mí realmente me gustó porque es que incluso, ¿sabes?, crear un nuevo tipo de zombie. Hombre, tienes un moraleja. Señores, no os paséis manipulando la naturaleza, claro, y tal, que se nos puede ir de las manos. No sé si habéis buscado fotos del Cordyceps en Google Imágenes. Sí, sí, claro. Y es alucinante. Los insectos, cuando que están infectados por el hongo, dan un asco impresionante. ¿Tú te imaginas esa infección en humanos? Además, y dices, ostras, es que podría ser, ¿eh? Y se lo pegan a toda una colonia. Exacto. ¿Eh? O sea, llega una hormiga con el hongo ese, se mete en el hormiguero y la lía. Es verdad. Es alucinante. O sea, es que incluso... Que me gustaba, ¿no? O sea, es que realmente cogieron un recurso, o sea, es que puede llegar a ser plausible, o sea, no es que vaya a serlo. Es creíble, o sea, es... Y a lo mejor no van con el típico recurso de que hay una plaga o ocurre cualquier cosa, o sea, es en plan, ¿qué te digo? Tipo Resident Evil, que me gusta mucho, le estoy dando mucha caña. Pero sí que es verdad que a lo mejor no te lo crees tanto, en plan... En el tema de otras películas de zombies es o como cosas así. Como menos fantasía y más ciencia ficción. Ahí entre está. Comillas todo. Sí, bueno, es uno. O sea, tiene un punto de ficción que dices tú, bueno, ¿y por qué no lo voy a creer? O sea, quiero decir, demuéstrame que no es posible. Claro. Hasta que no me expliques por qué el ADN humano no es compatible con esa infección tal. Pues mira, yo me lo puedo. Vamos a ver, no me lo creo, pero que podrías llegar a creértelo. Sí. Bueno, ¿y qué me decís de el final del juego? ¿Sabes? O de la parte, porque eso yo, para mí... Yo soy de los que... ¿Lo defienden? Pulgar hacia arriba. Yo siempre digo que ese es el final. A mí me gustó mucho. No puede haber otro. Vale. Es que lo fácil hubiera sido matar a alguien. A mí me decepcionó cuando lo vi, porque yo me esperaba otra cosa. Yo soy el típico que está viendo una serie o una película y dice, ahora va a pasar esto, ahora va a pasar lo otro. Y suelo acertar, ¿no? Y este, el hecho de no acertar y de, como de perder ese dramatismo, me decepcionó un poco, ¿no? O sea, yo creía realmente que Joel iba a morir y que Ellie se iba a salvar. A mí me pasó al revés, Bernie. Yo estaba todo el rato diciendo, por favor, que no muera nadie, por favor, que no muera nadie. Y cuando acaba y viven los dos, mira, digo, pero esto es lo que quería. Exacto. De hecho, tú eres padre. Sí. Y él, cuando llega a ese momento, hace lo que no pudo hacer con su hija. Es que ese es lo que tú dices. Ese es el final más lógico. Ni lógico. Teniendo los personajes que tiene. Él haciendo lo incorrecto, se redime. Correcto. Y ese momento en el que ella le dice, ¿de verdad no había una cura? Y él le dice, de verdad. Y él le engaña. Pero ese es el final. No, una cura no. Había más gente, sí, había más gente como tú. Llevo puesta. No pasa nada. La anestesia todavía hace efecto. ¿Qué ha pasado? Vimos a los luciérnagas. Resulta que hay mucha más gente como tú, Ellie. Gente inmune. De hecho, decenas. Y no ha servido para nada. Es más, han dejado de buscar una cura. Nos vamos a casa. Lo siento. Venga. Espera. De vuelta a Boston. Cuando me mordieron, no estaba sola. Estaba mi mejor amiga. Y también la mordieron. No sabíamos qué hacer. Y ella dijo, vamos a esperar. Podríamos ser poéticas y perder la cabeza juntas. Sigo esperando mi turno. Ellie. Se llamaba Riley y fue la primera en morir. Y luego vino Tess. Y luego Sam. No es culpa tuya. No, no lo entiendes. Mucho tiempo. He llevado mal lo de sobrevivir. Y tú, sea lo que sea, siempre encuentras algo por lo que vivir. Vale, sé que no es lo que quieres oír ahora. Júramelo. Mismo, pero... Júrame que todo lo que me dijiste sobre los luciérnagas es cierto. Lo juro. ¿Vale? Sigo diciendo, lo tira para adelante. Y ella bueno, dice, venga, pues vale. Pero para... No, pero yo creo que en ese pues vale, ella entiende pues vale. Que él le está mintiendo. Sí, sí, claro que lo sabe. Sí. Y sabe que miente por ella y que la ha protegido por encima de todo. Lo que les hace estar más unidos. Pues fíjate, yo a mí no me dio la sensación de que ella sí. Lo supiera. A mí sí. Totalmente. Sí. ¿Eh? Veremos. En su cara. Veremos qué papel juega en el futuro, en el próximo juego, que ella siga siendo única. En verdad. ¿Pero será secuela o será precuela? Hombre, yo creo que continúa, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. De hecho, yo creo que Naughty Dog lo que llegó al final Y cuando vieron lo que estaban haciendo, pensó, si nos cargamos a Joel o nos cargamos a esto, nos cargamos la segunda parte. Sí. Seamos tontos. Es secuela directa, tendría que ser muy seguido en el tiempo. No puedes adelantar los 10 años. Lo que hablaba con unos amigos es que lo que nos imaginábamos que podía ser el próximo juego es que empieces solo con Ellie, ya de mayor, o sea, ya de 20 años y tal, y pienses que Joel ha muerto. O te lo den a entender de alguna forma, porque no lo vas a llevar al principio, no lo ves, ha pasado tiempo, tal, puedes pensar que ha muerto. Y que en un momento dado te lo encuentres. Que vaya como a rescatarle o algo así. Y ¿no? ese reencuentro puede ser brutal. Sí. Pero sí que es verdad que la protagonista, la que va a tener el peso, creo yo, va a ser Ellie. Más que Joel. De hecho, yo pensaba que en eso que dice Jaime. Y pensar, bueno, a lo mejor Ellie, el momento que se hace cazadora y tal. Está muy bien, pero no sé si era capaz de llevar un juego completo por sí sola. Pero luego juegas al Left Behind y se nota que sí. Se nota que tiene ese peso. Va a ser una especie de Tess. Eso estaba pensando yo ahora mismo. Va a ser como Tess, pero nativa del desastre. Mm-hmm. Tess vivió antes, ha sufrido el cambio, está traumatizada... Por lo que ha pasado, por ver cómo todo el mundo la persigue porque es la única. Claro, la humanidad se ha echado a perder. Tess lo sabe, pero ella ha visto el mundo así desde el principio. Es un poco como Carl, el de The Walking Dead, sí. Que se adapta a este mundo porque es joven. Hay mucha curiosidad porque en el juego están muy mal las cosas y si pasa el tiempo van a estar peor. Si no encuentran solución, entonces hay muchísima curiosidad de ver cómo todo se ha ido aún más a la mierda. ¿O no? ¿O cómo han conseguido combatirlo? No se sabe. No lo sé. Es que eso es complicado, ¿eh? Bueno, ya que hemos hablado del DLC, ¿qué os pareció? O sea, ¿os gustó? ¿No gustó? Para mi gusto empezó un poco lento. Mucha carga de historia y poca acción. Era mucho pasear por el centro comercial y se me hizo un poco aburrido. Pero luego empezó la acción y dije, ¡buah! Esto es lo que yo quería. Lo mezclan muy bien, creo. Sí, a mí me gustó mucho, primero porque no tuve que pagar por él. Entre comillas, porque lo compré en la edición de PS4. Y luego que cuando acabas el juego, quieres más. O sea, si el juego te ha gustado mucho, quieres más, quieres saber más. Entonces tienes ese pequeño DLC que debe durar 2-3 horas y es un poquito más y te cuentan... Pues eso, como ella se infectó y todo esto, y es una historia, pues la verdad es que muy emotiva, muy bien contado, y como dice Alberto, pues que te mezclan muy bien acción y historia y no aburre nada. Y cómo intercalan el presente con el pasado, correcto. Con los flashbacks. Y con el lesbianismo. Bueno, sí, hablar del personaje. A mí lo que no me gustó. Pero eso ya se intuía en The Last of Us, antes de Left Behind ya se intuía. Lo que no me gustó de Left Behind es que da la sensación de que hay un trozo, por lo menos el trozo del presente. Que parecía que lo hayan cogido del juego, lo hayan cortado y lo metan en el DLC. Pero si lo sacas no puedes contar igual la historia de Riley. Pero es el momento en el que tú acabas herido. Sí, pero justo eso le da una carga dramática al juego, que es lo que decía él de la segunda parte. Él se cae, tiene una herida muy grave y está a punto de morir. Entonces ves que ha pasado el tiempo y llevas solo a ella. No sabes si él ha muerto o no ha muerto, ha sobrevivido. No lo sabes porque solo llevas a Ellie. Hasta que consigue llegar ella donde está Joel recuperándose. Es más o menos lo que decía Jaime de la segunda parte. Esa carga dramática, si ya te está contando cómo ella lucha por el botiquín, a lo mejor no... Ahora imagina un tío de Naughty Dog con los auriculares ahí escribiendo ahí. Carga dramática. Bueno, ellos de narración y de historia, yo creo que nos van sobrados. Nos daría una lección. ¿Pero vosotros de verdad visteis ahí relación homosexual? Yo la intuí en ella antes de... Pero yo entre ellas dos no veo... Quiero decir, sí que hay momento beso y tal, pero que tampoco... O sea, lo veo más algo... Inocente. De amistad. De adolescente. Y tal, sí. De querer investigar. Sí, pero sí que es verdad que dentro del juego... Ella habla de su amiga como algo muy, muy especial. Claro, sí. Entonces, la historia más el DLC sí te da a entender que ella sí que la quiere. Cuando dice, ¿qué tal si nos ponemos poéticas y perdemos la cabeza juntas? Cuando dice eso en el juego antes del DLC, tú ahí ya ves algo que... No sé. Sí, pero es que eso también lo hemos visto en muchas películas americanas, ¿no? De esto de en la época de la universidad que experimenté, tal, cosas de estas, que luego son gente que con relaciones. Pero se queda ahí un poco para que tú, hombre, para que tú te hagas tu historia en tu cabeza. También es verdad que estamos en un mundo posapocalíptico y en plan de zombies, tampoco tienes muchas opciones de encontrar a alguien con el que poder intimar. Eso, o sea, sí. Entonces a lo mejor dijo la mujer, pues yo qué sé, pues si tengo aquí una chica receptiva, pues ¿por qué no? Y con los dedos largos, ¿no? Sí, no, se fijan en las personas, no en, no, claro, en el pero, sexo. Claro, porque la cuestión es que ahí es en plan, o estás con una piedra o estás con, no sé, o sea, es que estaban ellas dos solas, claro, pero al el final. Amigo, el amigo de él también, ¿sí?, ya venía del otro lado. Claro, pero que bueno, pero que la cuestión al final es eso, es... Es Bill, ¿no? Bill. Sí, Bill. Que fíjate, que ganaron un premio por eso, por incluir un personaje homosexual, pero que no se le notara, es verdad, eso salió una pero noticia. Sí se le notaba un poquito. No, un poquito, y con Bill tardas en darte cuenta. Pero lo sabes antes de ver la carta. Lo intuyes, no, también. Pero lo intuyes por las revistas, pero, y por, no, las, claro, tonterías. Lo de la carta es un momentazo, sí, que no habíamos comentado. Pero la carta del compañero diciendo, ¡ay, qué tonto! ¿No? Muy bueno, muy bueno. La verdad es que Naughty Dog estuvieron finos ahí. La verdad es que sí. El primer juego que jugué yo de Naughty Dog. Sí, yo también. ¿Sí? Bueno, Crash, bueno, Bandicoot. No. Sí, vale, Crash Bandicoot, pero no me compares. Ya, que jugaste antes a ese que a Uncharted. Claro. Wow. O sea, si jugué a algún Crash Bandicoot, yo también, ¿eh? Yo los Uncharted los he jugado con la Nathan Drake Collection. Sí, sí, sí. Yo no. Yo, además, los descubrí, era ese típico juego que te gusta y que no quieres hacerte mucho, no quieres ver muchas cosas por no spoilearte. Y lo tuve muy ahí, lo compré de salida y ya te digo, cuando lo jugué. Yo no tenía consola, por eso no lo compré de salida. Pero en cuanto salió la Play 4. Un amigo dijo, voy a vender la Play 3 al Game, me dan tanto. ¿La quieres tú? Digo, sí. Y le dije que sí, por ese juego, tío. Además, porque mira, quería jugar a ese voy juego. Voy a decir una cosa, es la primera vez en un juego que le dije a mi mujer, siéntate y mira, por lo menos los 15 primeros minutos. Yo también se lo dije a la mía. Y es la primera vez que mi mujer ha estado más de 5 minutos viéndome jugar a un juego. Yo la mía se lo dije con Pete. Con mala idea, ¿eh? No, que le encantó, que se lo, ¿sí?, pasó. Sí. Ah, yo no me lo he pasado. Pues ya he hecho más que yo, pues yo no me lo he pasado. No, pero bueno. ella que es muy pájara, se puso ahí a ver vídeos en YouTube y tal. Le encantó. Dice, pero el juego completo, ¿cuándo sale? Yo, lo siento. Ya no, nunca saldrá. Kojima, please. Saldrá. Pues fíjate, la secuela espiritual de eso. Yo con mi novia sí que jugué el de Last of Us, le gustó mucho. Y de hecho yo juego muchos juegos con mi novia, el Until Dawn. Le gustan los juegos de miedo. O sea, sí, el Until Dawn también le gusta. Claro. La cuestión es que no lo lleve ella. O sea, es que ella mire. O sea, ella le gusta tomar decisiones. Es en plan, mata a ese. O sea, incluso en el Until Dawn me decía, que muera esa, que me cae mal. Y digo, pues la tranquila. China, esa le cae mal a todos. La China, que muera la todos. China. Tengo ahí el Until Dawn que me lo dejó Sam. Y no lo he empezado porque quiero jugarlo con mi mujer. Y no hemos tenido tiempo por compromisos familiares y tal. Pero quiero sentarme un día con ella y digo, vamos a jugar a Scream. Le mola, porque seguro que le va a gustar. Le gustaban mucho esas películas. Le va a gustar, seguro. Quiero que lo pruebe. Y si le gusta la experiencia, a lo mejor con The Walking Dead de Telltale también se lo intento. Heavy Rain. Sí, poco a poco. Han salido hoy, ¿no? Ha salido hoy Heavy Rain. Correcto. Sí. A 20 euros cada uno, Heavy Rain. Luego también está el... Joder, 20 eurillos. Heavy 20 Rain. Euros. Cada uno, pero claro, están... El pack de los dos que está en 35. Físico. Y lo puedes encontrar, sí, físico, y lo puedes encontrar en 30 también. Bueno, podemos verlo. Hay que ir viendo. Pero bueno, vamos al tema de las sofás, que sí que es verdad. A mí, personalmente, el DLC lo tuve que jugar en casa de un amigo, porque el precio al que estaba, para mí era... Salió a 15 euros. Salió. Para mí fue prohibitivo ¿para qué? ¿Dos horas? O sea, 2-3 horas. Sí. Ahora que está como standalone, que no hace falta que tengas el juego, que puedes descargarlo, es buen momento para que lo metan en el plus. Sí, pero fíjate tú. Igual sí. Que han hecho con Ground Zeroes o con Infamous Second Son el First Light. Creo que es una buena ocasión para meterlo ahí en el plus. Sí, bueno, para sí que... es buena idea. Porque al final, fíjate, para toda la morralla que han puesto en marzo, porque hay que ver la morralla bueno, o sea, y la basura que han metido. Ese que han votado, el de Broforce, Sí, es verdad que lo han votado. Yo, sinceramente, con lo que había, que tampoco era de gran calidad. Es que eso es lo que yo iba a decir mucho. Yo. Si te ponen basura. Eso lo comentó Alberto, no sé si era Nerd Gamer. Lo menos basura. ¿La ha votado la comunidad? Sí, pero la ha votado entre dos mierdas, la menos mierda. La menos mierda. ¿No? A mí no paraba de machacarme Sony. Vota, vota. No has votado aún, y yo. Que paso de votar. Que pues, yo no voto. Pues yo he intentado votar varias veces y no. A mí me ha pasado lo mismo. No había forma, ¿eh? No. Porque votabas al que no era el que ellos querían. Correcto. Vota este. Sí, bueno, eso como le pasó a Verónica en el primer Operación Triunfo, que la gente del Che llamaba, pero el teléfono no iba. Sí. Sí. Y por eso se quedó la sexta. De los seis finalistas, sí, vamos, se quedó la última. Iba a ganar Verónica de Ote. Ahí, o sea, iba a ganar. Oye, iba a ganar ella. Flípalo. Hablando de grandes músicos como Verónica, ¿qué me decís de la guinda de este pastel, que es la música? Que... Sí. ¿Qué os parece? Supongo que, vamos. ¿Se conoce quién es el compositor? Sí, Gustavo Santaolalla. ¿Te acuerdas el tuit que mandaste, que lo estábamos viendo tú y yo la tele a la vez? Uh-huh. ¿En qué programa era? Cámbiame. ¿En cuatro era? Creo que eran cuatro. Cámbiame o Un Príncipe para, qué sé, algún reality. O algo. Un programa de estos de Telecinco o de cuatro que de repente te ponen la música esta, el tema principal. En Mediaset hay algún friki metido, sí, porque más, también más cuelan, uno, también cuelan uno. Final Fantasy. Sí. En el Cámbiame estaba viéndolo mi madre y meten un montón Final Fantasy. O sea, sí, más de una vez. El 10. En unos años no quedará gente normal, seremos todos frikis ya, sí. Somos como un virus. Yo sí, siempre lo digo, es que lo que antes era friki vendía es cultura popular. Correcto. Claro, es verdad. Eso es uno de mis lemas, ¿no? Mi hija ha jugado a Last of Us. Muy mal. Muy poco. Muy mal. Y partes en las que no son muy muy Heavy Rain. Las que no son muy heavy. Y yo tengo que decir que ese tipo de juegos a ella le encanta. Dime, espera, cariño, que te paso el prólogo. No mires. Hombre, pero tampoco. El prólogo es lo de menos, casi, ¿no? No es tan sangriento. No, quizás hay momentos en los que de más estrategia, en los que sí que son más. Quizás de hecho, más de hecho, miedo el prólogo, por el. ¿Tu hija tiene 10 años? 11. 11, yo creo que el prólogo tiene edad para verlo ya. Y a los 11 años. Sí, de hecho, el prólogo. A los 11 años ya era. De hecho, el prólogo lo ha visto. El dios de la guerra. Y cuando termina la mira y está ahí con lo lógico. Teníamos los huevos pelados de ver Dragon Ball y los Caballeros de Zodiaco. ¡Guau! Pero sí que es verdad que la música es otro ingrediente, ¿sabes? Vas poniendo poquito a poco, en plan, personajes, perfecto, ambientación, perfecta, o sea, jugabilidad, perfecta. Bueno, jugabilidad podemos ver ahí. Yo es que hay momentos muy buenos. Lo comenté en un programa de reserva de música, no me acuerdo cuál era, que comentaba que para mí la música es que te puede cagar un juego o convertirlo en obra maestra. O sea, es un elemento para mí muy importante. Sí, de hecho termina un momento de acción y todo se tranquiliza y de repente te sale la típica guitarrita. O sea, para mí, por ejemplo, Bayonetta, el 1. El otro no lo he jugado porque está en Wii U. El 1, que me parece un juegazo, para mí, la música para mí es insufrible. Sí. O sea, el bacala, tecno, japo, ahí, tal, insoportable. Bueno, también es verdad que hacen remix de otras canciones. Fly Me to the Moon de Sinatra y pum, pum, pum. Sí. Pero bueno, también es verdad que Bayonetta tendrá su público. Sí, sí. Visto así, pero sí que es verdad que al final la música es lo que hace que te pueda gustar algo, ¿no? Incluso, fíjate, algo tan fácil como como el sonido. O sea, a mí ha habido juegos que a lo mejor efectos de sonido que no se le han currado nada y digo, pero esto, o sea, es... ¿A quién se le ha ocurrido? O sea, por ejemplo, había momentos de que personajes que estén continuamente repitiendo la misma frase detrás de ti. Yo, pero hijo mío, o sea, no habrá momento para poner la misma, o sea, la misma animación o lo mismo. O incluso cuando está disparando, que Rode se reía de Uncharted, que decía que cuando disparabas parecía una grapadora. Pero Rode no tiene criterio. No, Rode ahí no. Pero sí que es verdad que incluso eso, el sonido. También está, es que es los maravilloso. Los gritos de esos gritos de los runners, como dices tú, que están ahí. Y el chasqueo ahí. O sea, es que te pone nervioso de... Es que claro, tú vas andando y ya escuchabas el... O sea, y era como... Dios. Ambientación pura. Escóndete. Es que yo tengo otra pega sobre el juego y es la interactividad con las paredes, por ejemplo. Que tú lleves un bate, una tubería... Que parece de goma, ¿no? Que rebota. Tú pegas un golpe a una pared y la atraviesas con las manos. No rebota. Cuando en otros juegos más sencillos sí que se ve un choque y rebota. Ah, vale. tú golpeas y el elemento largo que lleves, o el bate, o la tubería, lo que sea, como que atraviesa la pared, hace el movimiento entero del brazo. ¿Cómo no ha cuidado eso Naughty Dog? Hombre, será un muro de papel o de gelatina. Claro. Porque dirán, ¿quién coño va a pegar con un bate a una pared? Pues habiendo cuatro zombies detrás de ti. Yo para ver si saltaban chispas o si se dañaba la pared. Es que eso siempre pasa. O sea, yo siempre que veo una televisión en algún videojuego, le pego un tiro. A ver si se rompe. Claro. Yo también hago lo mismo. ¿No ves? Claro. Es algo muy sencillo. Muy sencillo. Se queda sencillo. El tirico, ¿no? Pues no me acuerdo. A veces sí, a veces no. No, en algunos juegos se rompe mil pedazos y en otras queda el tirico. Y ya está. Entonces eso, yo junto eso con que no te reflejes en los charcos, que se refleja en todos los edificios, pero tú no te reflejes, y con el hecho de que al final sea Rambo, cuando empiezas todo sin munición y tal, y al final ya eres el puto amo. Pero eso también se soluciona. Ir de sobrado, pues... Eso también lo soluciona tú subiéndote el nivel de dificultad. Entonces no llego ni a la mitad del juego. Correcto. No llego, es que no llego. Momento, por cierto, ya hace rato ya que hemos pasado lo de los momentazos, pero que se nos olvidó comentarlo, la pelea en el Foster's, ¿no? Bueno, la cervecería esa, la batalla final contra Caníbal, coño, que te quiere violar. El del David. Sí, ¿no? la que he comentado yo. Con eso incendiándose todo, tal, buah. Espectacular. ¿Lo has comentado tú ese momento? Le he comentado la pelea de Eli con él. Pero te referías a la del final. Ya cuando llega Joel... Claro, vale, me refería a ese momento cuando están en el Foster's. Pensaba que decías al principio cuando forcejean y todo. No, mucho después. Que llega Joel, que está ella ahí. Oye, mira, y ya la para y dices, tranquila. Y que están los cristales por ahí por el suelo y tienes que tomar el camino para no llamar la atención. Muy buena esa pantalla, ¿eh? Es cojonuda. Y tengo yo una duda. Al final... O sea, a los médicos que están operando, porque supuestamente van a operar a Eli, ¿no? Sí. Para extraerle... ¿Tú puedes tomar la decisión de matarlos o no? Ah, pues yo los maté. ¿Tú los mataste? Sí. Yo no, ¡eres cruel! Claro. No, se quedan ahí así. Yo no los maté. Yo también. Te lo juro que yo pensaba... Y fíjate, y siempre me había pasado el juego y dije... ¿Se podían salvar o no? Pues yo lo maté. Yo Rafa, le pegué un tiro en la cepa. Ponte otra vez el juego en nivel difícil y hacer todo eso que no hiciste. Mira, es un juego que dije, ¡buah, qué chulo! Voy a empezar y me voy a pasar todos los trofeos. Es imposible. ¡Es imposible! ¡Venga! Es imposible. Pero sí, yo creo que me lo pasé una vez. Bueno, me lo he pasado como dos o tres veces. Pero conseguir todos los trofeos no es disfrutar. No tienes por qué disfrutar el juego, ¿eh? No, pero que la cuestión dije, oye, pues voy a ver. O sea, voy a ponerme a conseguirlo, ¿no? Y era inviable. O sea, sí que es verdad que, a ver, que no es nada malo el mundo de los trofeos, que de hecho hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta, pero que me parece un dato súper curioso. O sea, es que yo creo que es uno de los juegos más difíciles de conseguir el platino. Yo creo que si tengo historia. El 40%, 42% de ese juego, no tengo más. Yo tener el 1. Yo el 25, yo creo que tengo el 3. O sea. Yo tengo el 3. Si te lo pasas, solamente es tienes el 3%. Buenas, me presento, aunque algunos ya me conocerán. Soy Fenilletor del programa Eres Gamer y en este especial de Last of Us quería mandar un audio para decir qué es lo que me transmitió este juego ante todo. Este juego que para mí es uno de los mejores que he jugado en toda mi vida, no por el hecho de por decir, sino que está por lo menos en el top 10 de todos los juegos de cualquier jugador, creo yo. Que, hombre, entiendo que haya gente que puede ser que no le guste, pero desde luego que el juego, si le da una oportunidad y sabes cómo dársela, el juego es impresionante. Lo que me transmite este juego ante todo es un avance en tu jugabilidad impresionante, porque, permitidme que me meta ya en spoiler, cuando llega a una habitación, que está una habitación central, un pasillo a la izquierda, otro pasillo a la derecha y una habitación un poquito más a la derecha, ahí ya te encuentras en la primera situación que yo vi más complicada y en la que me sentí completamente indefenso. Había tres chasqueadores y unos cuantos más corredores y es que morí un montón de veces y no sabía verdaderamente cómo salir de ahí. Era impresionante, para mí me resultó difícil. Pero cómo va el juego poco a poco acostumbrándote, enseñándote cómo debes de hacer las cosas. Sin explicarte nada, ya vas avanzando, ya notas de que eres más fuerte. No solamente que notas que eres más fuerte, sino que llega un punto, ya cuando estás en la universidad, y hay allí un montón de chasqueadores, y además un chasqueador de esos gordos, que eso los llegaréis a odiar, si es que algún día los habéis jugado, los llegaréis a odiar. Y no me encontré dificultad ninguna. Disfruté, los maté y no me mataron ni una sola vez. Y entonces es cuando ya ves la recompensa como jugador. Ya me ha transmitido ya desde ese momento el juego la recompensa como jugador que tanto añora. No solamente el juego transmite esa recompensa, sino que también una historia que te cautiva, una historia que desde el comienzo te hace encontrarte con una situación dura, una situación que seguramente a muchos de nosotros nos marcaría para toda nuestra vida, igual que al protagonista. Entonces, no es solamente un juego que transmite jugabilidad, ganas de jugar, experiencia y demás, sino que te transmiten sentimientos, unos sentimientos que te llegan al corazón y unos sentimientos que hasta el final te van cambiando. Porque yo, por lo menos, con el final, el sentimiento que me quedó es que el protagonista, que tan bueno lo creía y que tan simpatía me estaba transmitiendo cada instante, al final no lo comprendí. No solamente que no lo comprendí, sino que no llegué a simpatizar con él. Y sin embargo, la niña, que desde un principio me caía mal, porque es que hay que decirlo, me caía mal, pues entonces, sin embargo, conforme va avanzando el juego y cuando empiezas a manejarla, te das cuenta de que no es una niña cualquiera, que esa niña no es cualquier niña. Esa niña sabe, esa niña ya es una mujer, y que tú la manejas y empiezas, ya sí, ahí saqué simpatía hacia ella. Entonces, no es solamente el, ya como he dicho antes, la jugabilidad, después la historia, y encima de todo que es que te transmite sentimientos de simpatía hacia los protagonistas. Y en el DLC que te cuenta la historia de Ellie, fuera de lo que hay antes de que encuentre a Joel, pues ahí esa historia verdaderamente me gustó, porque maneja a la niña, porque está, hombre, está bien, pero que no fue un DLC que yo tampoco, no le saqué tampoco mucho partido. Sí es verdad que te sorprende el final de eso, cuando ves que las niñas ahí hacían tortillas y esas cosas, pero no sé, no es una cosa que me llegó. Sin embargo, en el juego sí me llegó. Y el final, que alguna gente lo critica, y pues a mí no me molestó nada en absoluto. El final yo lo veo correcto. Vaya, es un final, era una historia, tú tenías que llegar a ver a los luciérnagas, llegaste a los luciérnagas, y una vez que pasas lo de los luciérnagas, pues ha llegado al final. Ese era el inicio, el fin del juego, que vamos, que final sí hay. Ahora, que haya ya una continuación, pues ojalá. Y si la hay, este será un... Yo como usuario seré un comprador seguro. Bueno, a ver si Benny os hace la preguntilla que me hizo a mí. Y un saludo, chicos. Que el que no haya jugado este juego no sabe lo que se está perdiendo. Saludos. Yo creo que tenemos que hacer una rápida ronda final para despedirnos y que cada uno diga... Creo, como me lo he pasado tres veces, será que cada vez que lo... Quiero que cada uno diga lo que significó el juego para él. Los sentimientos que les... No sé. Empieza a chupar cosas. El juego, sin más. O sea, yo creo que es el juego de la... Sin duda, el mejor juego de la pasada generación. Y parte de esta. O sea, es eso. No vas a encontrar un juego... Bajo mi punto de vista, no vas a encontrar un juego mejor... al que disfrutar y pasar las horas ahí sufriendo, metiéndote en los personajes y todo eso. ¿Por qué los demás no hacen lo mismo? Buena pregunta. Mi reflexión. Si todos fueran de Last of Us y GTA, no habría industria. No hablo solo de la historia. Hablamos de lo que decimos: personaje, música, escenario. Yo siempre pongo un ejemplo. Cuando juegas en The Order y ves ese Londres magistral que no puedes tocar y que vas por un pasillo, en Last of Us hay un momento en que estás en la ciudad, los edificios están casi unos se soportan con otros, ves la profundidad de la ciudad y pasas la misma superficie quizá y no tienes esa sensación de estar enclaustrado. Y eso lo hace muy bien The Last of Us. Yo coincido con que es el mejor juego de la anterior generación. Y yo cuando acabé ese juego dije ¿Ahora qué? ¿Qué me van a dar ahora? O sea, es que no tenía una sensación de estar de vacío, de haber terminado algo grandioso y de no recordar ningún juego que me haya gustado tanto. Obviamente siempre te viene a la mente Metal Gear, el Final Fantasy VII y tal, pero tenía esa sensación de haber jugado algo único y decir, Naughty, déjate Uncharted, o sea, ponte ya a trabajar en el 2 de este juego. Maravilloso. Bueno, yo diría la narrativa. O sea, soy muy fan de las historias de terror, de zombies, de lo que sea. Y me lo vendieron muy bien. Y tengo una gana ya de que saquen el 2 tremendo, porque realmente te engancha la historia. O sea, es los personajes, las decisiones que tienen que tomar, que son súper chungas. O sea, es, y entonces, claro, ¿cómo lo viven los personajes? Por ejemplo, si tienes que matar a alguien o tienes que dejar a alguien atrás, se los ve, o sea, en la cara o luego más adelante te explican por qué no ha hecho eso o por qué no ha hecho otras cosas o lo que sea, o cómo ha actuado por cosas que han pasado. Entonces yo creo que la narrativa y la manera de contar la historia es lo que es con lo que me quedo. ¿Y tú? ¿Y Pepe, con qué te quedas? No lo ha jugado. Exacto, pero no tengo play. Sacarlo en PC, ni... Naughty Dog. Si lo sacan en PC lo juego, sin duda, sí o sí. Yo cuando lo jugué dije, gracias Naughty Dog, gracias por esta obra y gracias por demostrar que los videojuegos son más que puro entretenimiento y unos monigotes que y matamarcianos. O sea, que te están contando una historia que muchas películas ya quisieran contarte. No, es que ese fue el juego que ya la gente dijo, los videojuegos han superado al cine. Exactamente. Y por otro lado, dije, ¿por qué? ¿Por qué Capcom no ha hecho esto con los Resident Evil? ¿Por qué no han seguido esta línea? ¿Por qué se han ido al... Porque al, son japoneses. Al shooter, por... Son otras... Hizo es un que, juego... Es el Resident Evil que tenía que haber japonés, seguido. Otras filosofías. Naughty Dog tiene una filosofía muy, muy concreta. Fíjate que lo comparas con estudios europeos como Ubi, o sea, como Ubisoft, como, en fin, otras empresas occidentales, no europeas, perdón. Y Naughty Dog trabaja más, es un estudio pequeño, ¿no? Entre comillas, sí que tiene el apoyo de Sony y tal, se han hecho grandes con los Uncharted, The Last of Us y tal, pero siguen trabajando como una pequeña familia, madurando mucho los juegos, mimándolos sin prisas y tienen que tardar 2, 3, 4 años y eso pues se nota. Sí, se nota. A mí gustándome mucho Resident Evil, son dos mundos completamente distintos. O sea, sí que es verdad que Resident Evil ya tiene una historia detrás, unos personajes, unos monstruos. Entonces, es comparar dos cosas que yo creo que al final son muy distintas. No la hagas tan serio, pon monstruos, pero esa jugabilidad, tío. Es que esa jugabilidad es la que le podía haber venido bien. No te escondas si no quieres, no pongas sigilo. Pero bueno, las partes de acción... De alguna forma la han mantenido ahí con el Revelation. Sí, con el Revelation lo están intentando. Sí que es verdad, se basan más a la historia. O sea, se basan más, un poquito más en la acción. Pero es que es el camino por el que está yendo ahora mismo Resident Evil. O sea, sí, es seguro que el próximo Resident Evil va a estar enfocado a la acción, segurísimo. No, pero aparte es lo que dice Jaime, que lo cuidan todo mucho. Lo cuidan tanto hasta el extremo de que, por ejemplo, el Uncharted 4 han perdido 8 meses nada más que para reescribir el guión. Porque se ve que no convencería por cualquier motivo y no lo tiraron para adelante. Han retrasado, una de las razones por la que se retrasó primero el juego fue eso, por reescribir el guión prácticamente desde cero. Bueno, de Resident Evil, que me parece más mierda de todos, es el 4. Hombre, no, el 4 yo creo que... Paliza, Pepe, paliza, Pepe, paliza, por favor. Paliza, Pepe, rápidamente. A mí no me gustó, no me lo terminé el 4. Ya, pero no es el peor. Ah, bueno, el peor no es. Ya que estamos hablando de Naughty Dog, de Uncharted, este fin de semana, beta abierta del multiplayer del 4. Correcto. Ahí está. No me llama, tío. Es que Uncharted no es para multiplayer. Pruébalo. Yo probé la beta cerrada y... Lo intentaré. Es agradecida, ¿eh? Para los ¿Y tú paquetes. Algo, Juan, que la probaste? ¿Eh? Yo no digo nada, creo que todo se sabe. Bueno, ya... Nos tenemos que ir. Ya vamos a dejar la... Javi tiene su sección ahora que es... Todo el mundo a la calle. Pero la anécdota de Chupa la dejamos para la semana que viene. ¿O te da tiempo en 2 minutos? Pues sí. Bueno, voy a ¿Le primero, da tiempo a hacerlo primero, todo? Sí, claro, primero sí, voy a hacer. ¿De dónde te saca todo? Primero voy a hacer el comentario de la semana que la hizo 163 que nos comenta lo siguiente. ¿Busca pistas? ¿En serio? Aventura gráfica, por Dios. Yo te he de decir que yo era el pepito grillo que le estaba diciendo. Aventura gráfica. Pero no me hizo ni puto caso. Dijo busca pistas. O sea, porque pero, yo dije que para mí no me era una aventura gráfica. Para mí es la típica de PC de toda la vida. Entonces, has cogido un comentario que flagela al señor Gunkaiser. Porque claro, aparte se lo merece por algo que me hace, porque tiene comprada a EA. Que esta es la anécdota de la semana. Cuenta. Pues resulta. Termino pronto. Resulta que el otro día estábamos jugando y por fin le había superado después de mucho tiempo, porque el juego a escondidas, y después de mucho tiempo le había alcanzado. Y estoy fardando yo de mi... soy nivel 45. Sí. Entonces yo entré al perfil, miré y le dije, no, según tu perfil eres 44. Y él dice, no, 45. No. Entonces fui acertado y grabé la partida, porque tú puedes grabar todo lo que los últimos 15 minutos. Entonces, claro, comprobé que era verdad lo que decía él, que el juego me había bajado al nivel 44. Y entonces digo, no puede ser, me salgo del juego. Y le mandé una grabación donde salía que había... Que de había hecho, llegado. En la partida última que he jugado, a él le había saltado la estrella de clink, clink, has alcanzado el nivel 45. Pero cuando terminó la partida, lo devolvió al nivel 44. Porque no quieren que no llegue. Porque no quieren que lo supere. ¡Qué troll! ¡Qué troll, EA! EA no quiere que llegues al nivel 45. EA me odia. No, estamos ya en nivel 46 y ya va por delante. Ándale. Bueno. Además, lo ha comprado él ahora, perdona, rápido. Lo ha comprado él ahora porque anoche intenté jugar solo y se cayeron los servidores y no me dejó jugar. Le debes una roza a Api por hacerle perder tanto tiempo. Ahora lo llevo a casa. Bueno, hasta aquí ha sido el programa de The Last of Us. Esperamos que os haya gustado mucho. O sea, nosotros hemos disfrutado mucho. Yo la verdad que me lo he pasado muy bien hablando de este juego. Y lo único que podemos, claro, y lo único que podemos decir es ¡adiós!